Hey yo, you know Hades? They wanna shoot them down, but they couldn't. So here we are, more shit than ever. What the fuck, man? Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos te chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me cobras, quiero morder tus pechos. Ella vive a dos casas de mi putero, por eso cuando voy a pegar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que sé rico. Te escurriste de lo que te cuento, porque acá en mi barrio todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi motoneta, voy a casa de papucho a buscar mi yerba. Él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo no rompe el bocho. No rompe el bocho. Y cuando salgo estoy muy atento, porque esos mulos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. La concha de su hermana. Perdemos en un camino de tierra, la lancha no nos alcanza. Está hecha mierda, alguien se paga, nos empiezan a correr, pero nos van a agarrar. No puede ser que hacer. Voy a doblar por lo de sandía, porque sé que ahí hay un solo policía. Él se me corre, no me va a agarrar, porque sabe que mi paso no le voy a dar. Los esperamos cuando quieran, mirándolo sin son y fumando una vela. ¿Cómo das? Dos velas. Show you the way. Tres velas. Get some heart. Cuatro velas. And follow me now. Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos te chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me cobras, quiero morder sus pechos. Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a pegar paso la veo. Y ella me dice, chico, invítame a fumar que es rico. Escurriste de lo que te cuento, porque acá en mi barrio todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi motoneta, voy a casa de papucho a buscar mi yerba. Él tiene ese faso mocho que cuando lo fumo me muere de Japón. No rompe el bocho. Siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. La cucha de su hermana. Nos perdemos en un camino de tierra, la lancha no nos alcanza. Está hecha mierda, alguien se baja, nos empiezan a correr, pero no van a agarrarnos porque sé hacer. Voy a doblar por lo de sandía, porque sé que ahí hay un solo policía. Ese me corre, no me va a alcanzar, porque sabe que mi paso no le voy a dar. Nos esperamos cuando quieran, mirando los Simpsons y fumando una vela. Dos velas. Tres velas. Cuatro velas. Por cinco velas. Seis velas. Siete velas. Mil velas. Don't worry, enjoy your life.